Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Ya, chicos, estamos al aire en una sesión más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Semanita Santa, semana larga. O sea, fin de semana largo. Y semana de encierro y cuarentena total. Exactamente. Así que han pasado hartas cosas en las últimas dos o tres semanas al menos. Éramos jóvenes todavía cuando el ministro quería que volvieran los niños a clase. Tiempos aquellos. Han pasado 84 años. Estamos en la compañía de Lord Pátula. Buenas noches, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a esta jornada. ¿Qué vamos a decir? Seguimos todos encerrados. Espero que se estén cuidando. Y a disfrutar un poco del encierro. Estamos en la compañía de Edu de la Máquina del Tiempo. Hola chicos, espero que tengan hayan tenido una buena semana. Bueno, como dice mi compadre acá, todo encerradito, nada tal, harto jugar nomás, compadre, por lo menos. Harto jugar en línea. Así que se agradece la sintonía y la gente que está aquí en este momento, esta noche, compadre, esta noche estamos de A con el Tatita. Y estamos con el maestro de las perillas, Claudio. Riquelme, ¿cómo estáis, Claudito? Bien. ¡Guau, Claudito! Buenas noches a los auditores, también a toda la gente que nos acompaña como todos los viernes en nuestro amigo Rock Nostalgia hasta ahora. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¡Oh, sana, eh! ¡Sana, eh! Sana, sana, me persiné tres veces antes de venir. Sí, se nota. Llegaste con un aire santo. Olvídate. Oye, chiquillos, ni Goku resucitado. No, ni cagar. Era una aureola tan... tan grande. Oye, chiquillos, antes de comenzar este programa vamos a saludar al... ¿A quién? Al compañero. ¿Al resto del equipo? ¿Quién? Ah, a Pirincho. Ah, yo pensaba que eran los otros de la radio nomás, compadre. Al resto del equipo. ¿Había más gente? Sí, pues hay unos que piden tema todos los... Pero no, como que no vienen. No, los chiquillos. No, están encerrados. Están lejos. Están en cuarentenados. Oye, saludos a la Gabriancita. ¿Está él? ¿Está en la tierra de Ñuva? Las cóteras de esa vida. ¿Está bien, nos queda más lejos la...? Sí, pues sí. Bueno, está bien. ¿Cómo está en Ámsterdam? Oye, saludos a la Gabriancita, saludos también al pastor del rock, nuestro compañero Sergio Pirincho Arancibia. ¿De Argentina? Ese está más cerca, está en Argentina. ¿Supongo que está en Argentina? Volvió a la cordillera. Ah, cruzaba la cordillera. Volvió, ¿cuánto? Ah, no, no está aquí. Sí, vos. Oye, ya, partiste para acá. Oye, sí, está cerquita. ¿Qué está acá, no? ¿Qué pasó? Que ves que una bici se sí, veo. Sí, sí, esa cuestión no. Ya. Le vamos a conversar. Hay que ponerle la falla nomás en el libro. Oye, también saludos también al gran jefe. ¿Cuál? ¿Quién? Que vino la semana pasada. Que la visita que tenemos. Ah, la visita que viene. ¿Cuál? La visita ilustre. ¿Se puede nombrar o no? Ya, no, ya, dale. Hay que le dimos buena onda, dale. Sí, no. Dale, bro. Está listo, así vamos, sigamos con el programa. Pero sigamos con el programa, bueno, fue una... Rodita, creo que eso estaba medio malito, así que se mejore nomás y... Nada, un saludo. Tire para arriba. Estaba maloncito. Me siento malito. Mi cobijita, Phil. Buena sabía. Hora de aventuras. Oye, vamos a partir con un natalicio, una conmemoración y un cumpleaños. Un pequeño homenajito y el vamos a tirarlo juntos. Pues. El primero es el natalicio número 366 de Johann Sebastian Bach. ¿Cuánto viejo? ¿Cuánto? 366 años, hace 366 años nació Johann Sebastian Bach. Ah, 1685. Lolo. Murió en 1750. Yo le echaba menos. Yo le echaba menos. Yo le echaba los 300. El dios de la música moderna. Nada más. El que inventó todas las notas y todas las escalas que después replicó Beethoven, Mozart, y le ha dado la inspiración y conocimiento a todos los que hoy día escuchamos nosotros. Gente, pues, claro. Sí, obviamente. Así que un gran homenaje, porque sin este weón no tendríamos este programa. Este? Johann Sebastian Johann Bach. De haber colocado. Tan, tan, tan. Y el de el otro Sebastian Bach. No, Sebastián Bach, ese no, hombre. No hay comparación. ¿Seo? Es más mino nomás, es más mina. Da igual. ¿Más mina o más mino? No, es más señora. Da igual. O sea, antes era más mina, ahora es más señora. Más mismo club que. ¿De cuánto? Ay, es mi tío de los Guns. Que Axel, que, claro. Que Ozzy, que todos. Claro. Los... Al mismo club. Los que fueron lindos cuando jóvenes, ahora son todas puras viejas. Se llama Chile. Del viejo. No, en fin, la foto. Oye, ya, pues, entonces vamos con un temita de Tocata y Fuga en re menor. Esto es una interpretación de Chris Lynde es un guitarrista que es alumno de Luca Turelli. Uh-huh. De Rhapsody, y Rhapsody en todos sus sabores. Oye, Rhapsody, tiene un millón de... Rhapsody y más Rhapsody. On Fire y más Rhapsody. In Fire. Rhapsody. Y después, Bohemian Rhapsody. Y después, no, ahora está Luca Turelli, Leone Turelli Rhapsody. Bravo. Oye, qué increíble con esos cabros. En fin. Son más versiones que Linux, pues bueno. Y tenemos el cumpleaños número 66 de Angus Young. El gran Angus Young. El escolar. Eterno el estudiante. Buen porro. Buen porro. Tiene 66 años y todavía no sale de la básica. 66 años. De la primaria que le llaman. Wow. Yo creo que el ministro de Educación se tira en este weón para hacer las leyes. ¿Sí? Van a estar así estos weones si no los mandan a clase y luego. Todo viejito de Chone en el colegio. Oye, cumple 66 ya, weón. Nació el 31 de marzo del año 55. Ahí sí dice. Lolo. Y vamos a ir con Thunderstruck de la versión en vivo del 91 del Donington. Sí. Vamos con los tevitos. Sí. We'll be right back.

estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Woo! Lo que pasa era el bonito homenaje a Bach, Johann Sebastian Bach. No, Sebastián. Con un tema interpretado por Chris Lind. Búsquenlo, Neoclassic Metal. Está en Spotify, tiene un buen disco. Y un clásico ya de AC/DC, Thunderstruck. ¡Wow! El hombre, cuando quieren tomar, es AC/DC, decía. Ideal para chupar ahí, AC/DC. Oye, Thunder Gas. Hay unos datitos aquí que tenía. ¿Qué ser de este medio, ¿sabes, po? Dele, hombre. Que sería. Dele, pues. Por ejemplo, 45 años cumple el 21-12 de Rush. Clásico. Lo cumple ayer. ¿El lente chiquitito? 45 años de lanzamiento. Meg White y. El Edu dice, yo también me lanzo hace 45 años. The White Stripper también estuvo el aniversario de ese disco. ¿Qué más? White Stripe. No, pero White Stripe es una banda que me enamoró la pura batería. Oye, ¿sabes qué? La mina es una de las bateristas que más bien vista y por lo simple de su batería. Ojo. Era tan simple y lo que alcanzaba a cubrir era en una banda tan. Era una guitarrista y más. Y guitarra. Nada más. Una baterista. Y tenían de repente un bajista invitado, pero que no aparecía en el escenario. Esa guitarra que toca, supuestamente esa guitarra era una guitarra muy antigua. Claro. Bueno, dentro del minimalismo que utilizaban ellos como expresión artística. Oye, y lo otro que ellos. Y tocan con Bart Simpson. Bart Simpson hace un cover en batería. Sí, pues. Tum, tum, tum, tum, tum. Avanzando. Recuerda que en un video de ellos tienen una batería que avanza. ¿Cuánto era el mano? Constante. Hay un video de ellos de West Strike que avanza una batería constantemente. Estuvo una vez de aniversario el disco de. Bueno, lo puse en Facebook, el de. Plasivo. Buena, te lo voy a decir. El Sleeping God, algo por ahí era, que no me acuerdo muy bien. Que también hoy día está el aniversario. ¿Con Brian Mocco? No me acuerdo cuánto tiempo queda, 25. Plasivo, una banda que. Yo la veo. Una banda de. En el carrera, compadre. Junto con vacilaba mucho con The Cure, que me gusta mucho The Cure. Bueno, esas son algunas. Bueno, yo no tengo cry, los hombres no deben llorar. De la una. De la efeméride de la semana. Claro, cosas que vienen en la semana. No. Oye, tenemos especial. Oye, sí. Bueno, como todos saben, hoy día es Viernes Santo. Así que trajimos un programa especial con tu puro tema santo. Tema bastante santo. Estamos hoy día reflexionando la muerte. En Dios. Reflexionando en Dios. Sí, la salida del cacho. Pero bueno, la dinámica de hoy día es temas como que tengan que ver con el concepto. O sea, depende de la mirada que le dé cada persona. Al gusto de cada persona. El concepto es bastante amplio y. Como así tú depende de cada persona, de qué si cree o no cree, tal. Así que. Bueno, vendría Sergito. Así que sí, el pastor, pues mira. Para comenzar con el pastor. Por supuesto, no podríamos comenzar. De otra manera con el pastor. Pastor del rock. Oye, nos dejó un temita de la banda Ian, que es la banda de un ex integrante de Rata Blanca, con el tema Yo Soy, y luego con la banda Logos, que es una banda. Que apareció tras la separación de B8, por ahí por los años 90. El tema, ellos van con el tema como relámpago. ¿Ellos son argentinos? ¿Son argentinos? Yes. Ambos argentinos. Ah, son todos argentinos. Sí, argentinos. Ah, bien, tío. Si Maradona es Dios. Ah, de veras. ¿Tienes su religión? La mano de Dios. Ya, así que con este Viernes Santo vamos a comenzar con música santa. Yo hace que tus noches sean la más alta intimidad. Yo soy el que carga con Muy buenas noches a todos los auditores de Entre Amigos Rock y Nostalgia. En esta ocasión lamentablemente no lo pude acompañar, pero les voy a dejar dos temitas en esta temática de Semana Santa. El primero es de Barón Rojo, Los Hijos de Caín. Y el segundo temita es de el gran mano lenta Eric Clapton, Tears in Heaven. Un poco en la temática de lo que es el bien y el mal. Que disfruten los temas, que tengan un buen programa. Saludos a todos, muchachos. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Hijo de Caín. Estamos de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, chicos. Lo que pasaban eran los pedidos de Sergito, Pastor del Rock. Primero con Gian Yo Soy, Logos como Relámpago en la Oscuridad. Y después teníamos los temitas de Roa, Barón Rojo, Hijos de Caín. Y Eric Clapton, Tears in Heaven. ¿Roa quién? ¿Me suena ese nombre? ¿Quién es Roa, weón? Bueno? ¿Mandó salud? Sí. Ay, creo sí. Que se ha cambiado mucho para. Es un auditor. Es un auditor. Ah, lo que pasa es que llega. Parece que le llega mal internet. Que está reclamando que se le costaba. Le costaba la señal. Sí. Bueno, ahora que arranda el internet no más forma. Sale de BTR. BTR, yo que no. Habrá que pagarlo. Habrá que pagar como corresponde también, claro. Tiene que ser un poquito más consecuente. Hay que facturar cuando. Hay que facturar en su corresponse. Ya, chicos, creo que vengo yo. Aquí vengo con mi... Por favor, Don Pátula. Con mi... selección. Con su selección. Oye, este tema, el primer tema es de Soundgarden. Y eso es Chris Pops. Este tema habla... O sea, no es tanto de que hable sobre... Biblia ni mucha... es más bien una crítica a la religión, cómo la han usado para un beneficio propio, claro, personal, que para ayudar a las demás personas. Más bien, para ese lado, es una crítica. O sea, realmente el tema es una crítica. Claro. Pero una crítica de gente cristiana, de gente que cree en Dios. No me gusta cómo lo están utilizando. Claro. Porque hay críticas de personas que son ateas. Claro, y pueden criticar la religión. Pero esto él era creyente, pero veía cómo se aprovechaba todas las religiones. Se desvirtúa el... Claro. Y no van al punto final, que era ayudar más bien a la gente con la parte espiritual, aparte, y a los pobres con... Que era pedir donaciones. Claro. Y se arreglan los bigotes. Bueno, y el otro tema es de el reverendo Marilyn Manson. Wow. Con su cover de que le hizo a... Bueno, un tributo a Depeche Mode. Con Personal Jesus. Que le quedó re bueno. Yo también hablo de un poco de la mezquindad, del ego, de la soberbia, de esos cristos, Jesucristos personales, individuales, claro, que uno persigue desde el ego y el egoísmo, la mezquindad. Bueno, son ingleses de Depeche Mode y son súper creyentes. Así que vamos con los temitas y volvemos. Chicos, estamos aquí de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, lo que pasaba, Soundgarden con Jesus Christ Post y Marilyn Manson Personal Jesus. Wow. Oye, a todo esto, Soundgarden se me olvidó decirlo en delante. En ese momento cuando ellos lanzaban este tema, ya estaban siendo vistos por en MTV. Y fueron censurados. Alcanzaron a pasarlo una vez. Y llegó el llamado por ahí que había que censurarlos por el contenido del video y la letra también, que no le agradó mucho a los gerentes. A los gerentes de. Ah, pero obvio, pues, no me gustó tú. De MTV. De MTV. ¿Cómo se te ocurre hablar de la iglesia? Y ya, ¿qué seguiría ahora, Bruto? Vamos con saluditos a nuestro auditorio. Ah, nuestra gente, pues. A esta gente sí lo escucha. Oye, vamos a saludar a la Andrea, a Richard, los de Vet Porto Alegre. Recuerden, Veterinaria Porto Alegre está ubicada ahí en Ciudad de México, precisamente con la esquina Porto Alegre. Para ahí, para llevar a todos los animalitos, al roa y todo eso. Mascotita. Oye, han tenido harta pega estos chiquillos. Estaban ahí, habían publicado que tenían copadas las fechas para esterilización, así que. ¿Ahora? Atento ahí la gente que quiera llevar sus mascotitas, que pregunte, que vea las redes sociales de Best Porto Alegre. Yo creo que está faltando este medicamento por esta cuestión. Oye, de cuarentena, ¿no? Ojo, también, los chiquillos están haciendo una farmacia solidaria, Sí, para animalitos. Con la cual están recibiendo aportes, remedios, cositas para la mascota y también. Ha publicado a los animalitos cuando les regalan a la gente que la medicamentos. Claro. Buena, ¿eh? Buena. Sí, bueno, excelente. Eso se merece un aplauso, cabrón, porque es una de esas buenas. No. Yo me encanto los animales. Es que yo no he dicho ni nombre ni nada. Así vacunamos al jefe. Ahí está. Oye, no tiene al jefe impeque. Desparasitado. Desparasitado. Sí, no hubiera un garrapata este año. ¿No? Oye, un año sí que estuvo con el cono de la vergüenza. Saludos, Raita. El Roel. No, oye, saludos también a la gente. Aunque hubiese estado acá, hubiese sido lo mismo. Saludos a la gente que nos está escuchando también, a la Natu Requerme, mi hermanita. Bueno, Natu. Para a Dani Dren, que también nos está escuchando. Saludos para ella, a Dani. A la niña Otaku. Ay, niña Otaku, de veras. ¡Nadie me da jaya! Saludos a la Rocío también, que nos escucha siempre. Saludos a la granja, a la Vicky. A la Vicky. Oye, saludos también a mi compadre Ricardo Soto, que está allá en las tierras de Chiloé, que también nos saluda de vez en cuando, nos escucha. ¿Chiloé? Amigo personal. Ah, amigo personal. Chiloé. Chiloé. Para mí nomás. Oye, bueno, síganos en las redes sociales, Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook, búsquenos también como Entre Amigos Rock y Nostalgia en Instagram. Tenemos WhatsApp nuevo. ¿Ah, sí? Sí. El WhatsApp. ¿Te lo sabéis? A ver. Yo se tampoco. Se lo doy al tiro. 56921887923. Ah, ¿es el mismo? Repítalo, por favor. No, es el mismo, sí. El carabinero es a usted, hombre. No. Pida no. Sus temas al 133. Ya. Puede ser el que tengo yo al menos acá. 21-88-79-23. Ahí pueden enviar las bandas sus demos, sus pedidos, sus reclamos, críticas, todo. Agendar entrevistas, sus descargos, uno que quiera. Oye, las bandas, el correo rockynostalgia@gmail.com. rockynostalgia@gmail.com. Para las bandas que quieran enviar su material, que quieran enviar su NMP3 320, por favor, al menos, o si no en FLAC o en WAP, por favor. Por favor. Si quieren, mandan el vinilo al programa. Mandan el cabro el MP3 o la dirección de sus enlaces de descarga de sus propias redes sociales. Si no hay problema. También para agendar las entrevistas correspondientes. Bien, pues, vamos a seguir con el programa. ¿Me toca a mí? Sí, uh-huh. Creo, déjame revisar la... Sí, por favor. Déjame revisar la voz. Por favor. Claudio. Según el fax a la antigua, según el fax. Llegó el fax. Llegó el fax. Oye, no, esa es la pauta, bolsero. O sea, este programa se hace con pauta. Sí, corresponde al tonadito, ¿no? No andaba al lote aquí. No, pues no se te ocurre. Ya, sigamos con el programa, chiquillos. Este les país no es al lote. Después nos fumamos en la pauta. Claro. Ya, después la rollamos. Pero eso, harina otro cuartal. Ya, oye, les traigo un par de bandas bien cristianas. La primera es Petra, una banda hard rock ochentera. ¿Cristiana? Sí, cristiana. Ah, cristiana. ¿Cómo? ¿Avalanche? ¿Ah? No, yo no diría que sea. ¿Tierra Santa? ¿Ángel del Infierno? Eso, ¿cuáles son cristianos? No, Petra es banda contemporánea de Stripe, esa banda así de ochentera. Ah, ya, de bien atrás. Claro, los Stripe son más heavy metal, y estos son más. Un hard rock más a lo Wild Lion o Mr. Dick, algo así. Ah, ya, un poco más calmarito. Oye, los 90 estuvo bien pegado las bandas cristianas. Hubo un boom de bandas cristianas, sí. Sí, sí. Y la siguiente sería Mortification, que es una banda ya más cualidad, más. Hacen una especie de death thrash. Del death inicial, es claro, el sí, más. Bien noventero. Uh-huh. Con su tema Human Condition, así que como estamos en Viernes Santo, sellamos con la música santa. Muy buenas noches. This is a short. Chiquillos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba recién Petra con su tema Creed y Mortification con Human Condition, compadre. Dos temas bien, bien santos. Para bastante santos, especiales para el día de hoy. Para esta noche. Así es. Para buscar huevitos el domingo. Bueno, voy a estar vestido de conchito. Ah, ya. No, ahorita. ¿El traje que tenía la atrás? ¿Sí? Ah, ya. Ese es sexy. Con Ikini. Con Ikini, ¿ya? El rosado. El rosado, obviamente, amigo. ¿Cómo se llamaba el ¿qué? El vino con... La pantera rosa. La pantera rosa. Qué rico ese vinito, compadre, para invierno. Un tintito con eso condensado, lo revolví, te queda rosadito el cuento. ¿Rosadito el vino o te queda rosadito el vino? El cuento. Y el cuento también. Por Dios, no. Ya. Oye, ¿cómo es posible, weón? Oye, lo roté, ¿qué es? Obvio. ¿Qué va a decir, qué va a decir la gente del club de campo? Qué chistoso estos roteques. ¿Qué van a hacer en el club de yate, weón? ¿Qué roto? ¿Qué me hace reír este roto? Oye, vamos con los siguientes temitas. Lo eligió Karen. ¿Otra auditora que tenemos? Otra auditora que es constante. Saludos para Karencita. La Polla Record. Una banda clásica del punk. Español, de su primer disco, Salve, el tema Salve, del año 80 y algo, 81 por ahí. 82 creo que era el Salve. Y el 84. Después eligió un temita de Los Fiscales Ad Hoc. Ad hoc con la dinámica del primer disco de Los Fiscales, el tema es Cristianos. Así que vamos con los temitas. Amén. Prometer el reino de misericordia, matar misericordia. Bueno, ahí estaban estos temitas, compadre. El amigo Roce Nostalgia. Bueno, es. Gente que no se apesta. Punk, aburrido de los punk. Algo así pasó en este país que. Niños de bajo rendimiento. De familia mal constituida. Son comunistas. Obvio, son todos media clase. No, es que son todos media clase, deben tenerlo de ellos, pues. Bueno, y finalmente, estos weones piensan que. Weón, si no eres capaz de subsistir monetariamente, te mueres, pues. Obviamente. Pero en fin, como diría nuestro conductor. En fin. Indios. En fin. Mm. Bueno, ese era el lado cuico de nuestro lado ahueonesto. La hora del taco. El lado ABC1. ABC1, que para que completes que estamos. ABC1, no había que voy a decir. Oye, pero eso que le dije de que en realidad si tú no tenías como los recursos monetarios como para subsistir de forma individual y te mueres. Esa weá se llama darwinismo económico. ¿Ya? Y está dentro de los parámetros de Hayek, que es como el padre del neoliberalismo. Y el Instituto Hayek es el instituto que. El centro de pensamiento económico que está más esparcido, ¿cachai?, a nivel mundial. Y uno de los grupos que. De las sedes que tiene aquí en Chile es Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo son los tipos que están pauteando a toda la derecha, la UDI, ¿cachai? Onda, antes de votar, weón, les pasan a los tipos cómo tienen que votar y por qué tienen que votar. Entonces, fuera de hueveo, hay detrás, ¿cachai?, una lógica súper fuerte que nadie habla como decía el weón de el Facho Legrand, viste que andan todos los buenos muy ocupados. Entonces nadie habla de eso, pero bueno, es súper relevante, ¿cachai? Porque la dinámica de pensamiento económico neoliberal, que tiene más dinero en el mundo, más recursos invierte en el mundo, ¿cachai? Con más escuelas de pensamiento en el mundo, y esos weones están pauteando aquí a los weones que hacen ley y legislan aquí y en el gobierno. Ah, entendí. Entonces, weón, es peligrosísimo, pues, weón. Pero en realidad está lleno de sesgo. Y por si no lo sabían, esta semana. Cuando los weones tenían que votar, atrasar las elecciones, no lograron ponerse de acuerdo si es que iban a atrasar las elecciones o no, pero sí se pusieron de acuerdo en que los gastos que ellos tenían, ¿cachai? Los políticos, todos los gastos en los que habían incurrido mediante crédito, sí, dejarlos exentos de pago de interés. Ah, ya. Miren los conchas de su madre, pues, por Dios. No, yo de verdad que ya es como, bueno, ya no tenéis palabras para expresarte al respecto de estos hueones, ¿cachai? Una mierda. Mandan a la gente, ¿cachai?, para la casa, sin pega, sin trabajo, sin apoyo económico, sin ingresos, cerrar la empresa. Pero todas sus deudas, las de ellos, bueno, no se las dejan exentas de intereses. Son unos hijos de puta, weón. Bueno. Realmente, en fin. En Dios. ¿Con qué vamos? Para pasar esta. Deja tomar un poco esto, me mal rato, oye. Un caviar. ¿Se acabó esto ya? Se acabó. Una brocheta de caviar. Voy a terminar. Me pego mucho el inglés y ¿qué dijo tu tío de todo esto? Mi tío creo que se enojó con mi tío París. Mi tío París siempre dice que está todo bien. Así que. Cuando vamos para la casa, hacemos las parrillas con él, ¿ah? Y habla todo lo que está ganando, por venir acá, por el refugio, esa olla. Estamos todos bien en el refugio. Estamos bien en el refugio. Por eso estuviera todo el día encerrado. Oye, bueno. Tú elegiste una bandita y a ti te gusta harto. Sí, bueno, de mi padre Sebastián me va a decir, porque el nickname le pego muy poco. Dayside. Exactamente, compadre. Bueno, yo siempre he querido decir este tema que a mí me de corazón se lo regalo a todo el mundo, a la gente cristiana, que me da un amor con la gente cristiana, así. Con todo amor, esperanza que tengan una bonita, bonita noche. ¿Y tú te fuiste con dos temas de Dayside? No, compadre, sí, es que es como que me vino el poder a mi mente, para no decir. El satanismo apuro, compadre. Entró el Espíritu Santo con toda esa gente. Este weón se suponía que decía que se iba a morir a los 33, po. Este weón está maldito, está maldito, compadre. Ese es el tema. Vamos con Kill the Christian y Scars of the Crucifix. Con cariño. Yo dejé que la lleve mucho. Lord, the war will be born. dime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare in perra via, ameno, dimere, dimere, lanciremo. Chicos, bueno, estamos de vuelta con el amigo Rocky Nostalgia. Hemos vuelto. Épico, compadre. Oye, compadre, que estuvo bien precioso esos temas. Estuvo de pasamos con una de las bandas cristianas. Nah. De catequesis. No, estas bandas son tan hermosas escuchar, sobre todo en un buen equipo. Ay, ay, ay. Te sale todo el alma de. Mándelo por email. Mándelo por email. Igual ha sido como bien. El programa ha sido como bien orientado a esa weá. Bien catecista. No, pero piensa, yo partimos haciendo el homenaje a Bach. Y Bach, él igual no era de familia rica, ¿cachai? Y cuando él nació no existían los pianos todavía. Lo único que habían eran órganos. Y el tipo, como para poder desarrollar su carrera de músico, tuvo que ir a trabajar en una iglesia. Entonces el loco en las misas tenía que tocar como las canciones de misa. Hizo lo que hizo Da Vinci, pero y fuera del rango del horario, él podía estudiar música, le daban. Claro. Estaba la sede. Da Vinci le hacía obras y escultura a la iglesia. Pero aparte, cobraba favores con cuerpos humanos. Claro, para poder hacer autopsia. Dicen, sí, el cuerpo, para ir viendo la anatomía y todo el asunto. Era todo un canje que hacían. Así con David. Hasta que llegó Forrest Gump y. Ah, no, es el código Da Vinci, perdón. Entonces, y así que hemos estado bien. Hemos estado bien cuadrados con la dinámica. Con el temita. Cada uno con su rollo. Yo creo que ahí va. Se respeta cualquier tipo de opinión, pero menos de la iglesia. Menos por tu parte. Claro, porque estás diciendo que estás respetando, pero ¿cómo? Respeto, pero no respeto esto. Oye, ¿qué hay mañana en la máquina del tiempo? ¡Wow, compadre! ¡Qué buena pregunta! O no hay mañana. No tengo idea. O se tomaron un fin de semana largo. No. Si sí, hay máquina del tiempo, chicos, con Adrián Marcos, óptimo, y el que le habla. Recuerde la máquina del tiempo mañana a las 22 horas. Parece que estamos más. Sí, 22 horas, estamos más atrasaditos. No sé, lo veo usted ahí. ¡Qué vaya eso! Yo estoy con Robin Nostalgia. ¡No! Pero todo bien. Y en la máquina del tiempo. Con suerte nos mandan un saludo y nosotros hacemos aquí a vamos a hablar de comercial. Vamos a hablar realmente para que la gente esté pendiente. Películas de que salgan fantasmas. ¡Fantasmas! Oh. Se va a estar bien entretenido la dinámica, así que para que los vean a las 22 horas en la máquina del tiempo Chile. Ahí estamos por Facebook y por Facebook. Oye, pero un tiempo te va por YouTube. Es que ahora vamos a regresar. No, vamos a regresar. Por YouTube. Es que lo que pasa es que. Por YouTube no se vayan a meter a los chats. No, lo que pasa es que por YouTube realmente hay mucha demanda. Ya está todo visto. O sea, la gente como que no pega mucho por YouTube de la situación. Está como muy saturado YouTube, por decirlo de una manera. Entonces, como que la gente no. Por Facebook, por Facebook, tu aplicación. Entonces, por Facebook te llevo más seguidores que por YouTube. ¿Y qué les pasó? Que. Obvio. Pero al comienzo su meta era llegar por tener un canal en YouTube y todo eso. Sí, pero ahí vamos a hacerlo de nuevo con las dos plataformas. Ching ching. Ching ching. Se paga todo, mijita. Así con la máquina del tiempo. Es que lo que pasa es que si lo hablamos un poquito más técnico, yo no puedo transmitir en vivo si no pago YouTube. Sí. Tienes que estar. O sea, asociado. Es como o al revés, parece, la situación que estamos viviendo ahora con la aplicación que tenemos. Yeah. Pero solamente solamente por una plataforma. Es gratis. Y si te quieres las dos plataformas, ya tienes que pasar. Ya, le dimos su tiempo, porque eso tiene que explicarlo en su programa, ¿ok? Estamos en este amigo Robin Nostalgia. Entonces, vamos a ver. Se lo terminaron los 20 segundos. Sí, terminaron. Saludos. Si quería hablar más, cobramos. Les creo. Ya, perrito, ahora sale el señor de los discos. Oye, vamos a terminar acá, que nos despedimos. Oye, ahora y tiramos los temas. Nos toca despedirnos, lamentablemente. Oye, estamos bien entretenidos este programa, bien santo. Haciendo pauta al aire. Somos todos unos santos. por favor. No hay ni que mencionarlo. Ya. Así nomás. Oye, reiteramos, antes de despedirnos con seguir aquí, nos reiteramos los saludos a nuestros compañeros, a la carecita, al pastor del rock. Al pastor. Y al rock. Epa. Listo, ok. Oye, saludo a la Connie también, que nos estaba ahí hablando aquí. Ah, saludo a Connie. Con el WhatsApp nos... Ah, te estaba retando. A la Connie de los mismos reporteros de La Quintana. Y a la Katy igual. Oye, estaba, nos estaba recordando ahí el jefe, que hace 2 años fue el evento que hicimos en la Casa de la Cultura, en la Tocata. La próxima así semana... ¿Podríamos preparar algo ahí para recordar esa tocatita que hicimos? Ah, ya, propongamos la pauta al tiro, al aire. Sí. Para que se espere lo que viene. Al menos de los que estuvieron con nosotros. Ahí. El trabajo nuevo que tengan hoy. Igual fue harta gente ese día. Sí, estuvo bueno. Si lo están escuchando van a saber que van a poder escuchar. Estuvo ebrio. De las bandas que tenemos. Todo ebrio menos yo. Y estaba ahí. Yo no me acuerdo de nada. Ah, sí, vos tú estabas en Perilla. Sí, en la Perilla. Ah, no sé, yo estaba en la caja, así adelante. Ah, ya, ebrio. Así que... Yo venía de invitado. O sea, estaba ebrio, pero no estaba ebrio. No estaba ebrio. Estaba ebriecito. Estaba invitado, ¿no? Yo estaba de invitado. Tenía, o sea, yo llegué. Las cuentas. Yo llegué Javier. Yo pagué mi entrada. Así que no, yo estaba de invitado. ¿Sí? Yo pagué mi entrada. Yo casi pagué mi entrada, pues mira. Te la desconocía. Le construimos toda una tarima a la Casa de la Cultura y hoy día ocupa la Casa de la Cultura y no nos prestan la Casa de la Cultura. Reclamo culiado, así como que, bueno, por Dios. ¿Cómo es posible? No, todo bueno ahí. Pronto va a tener una concejala. Oye, también hace. Lo mejor ya se está haciendo. Oye, hace 2 años también estuvimos en la. En el canal de Quinta Normal. En la radio. Vecino Normal. Sí, vecino. Se nos entrevistaron también allá. Bonita experiencia, nunca había estado en televisión. Sí. ¿Madura? Sí. ¿No te pasa? En el vecino. El vecino normal, canal online. De Quinta Normal. ¿De la Quinta Normal? Sí. Y, mira, ¿y qué más tuvo? Estuvimos con el Piri y Roa. Cuatro. La Karen no pudo, tenía bien que hacer ese día. Así que, bien, pues. Bueno, sí, vi unas fotos por ahí que sacaron. Ah, mucha luz, ¿sabes? Que hacía un calor porque la sala es pequeñita, las pintan de blanco para verse mucho más. Claro, para que todo sea claro en el fondo. Pero sabes que en realidad estábamos muerto de calor adentro, sí, pero fue una bonita experiencia. Sí, después de ese mismo día estuvimos en el pollo de Jay con los Bartes Contreras. Ah, pues el mismo día. Diablo, sí, con Giorgio Alvarado y. Ese día llovió, ¿no? Chito Fall. No, pues ¿no? Ese día hacía calor. Nos regamos, sí. Hubo harto riego. No, la otra fue la noche de blues cuando ese día que nevó el 2017. Claro, que está el de emociones clandestinas, está el... No, eso fue cuando estuvimos en el Puyo Day con los Walter Contreras, estuvo Giorgio y Alvarado. Eso. Ese mismo día estuvimos en el vecino normal. 6 de abril. Ah, no, cuando nevó el 2017. Eso fue el 15 de julio. El 2017. Fue la noche de blues. Cuando nevó yo andaba carreteando con unos, con unos compañeros de la universidad. Estábamos carreteando en una disco, weón. En la ex fábrica. Estábamos bailando reggaetón. Eso sí que es un sacrilegio. Así que nada, weón. No todos los carretes pueden ser a la pinta de uno, weón. Obviamente. Si vais con 20 personas y eres el único que escucha rock, tú tenés que acomodarte con ellos, lamentablemente. No se excuse de eso. No se excuse. Eso no es excusa. Pero quiero a mis compañeros. Igual quiero los cabros. Oye, ya, yo he elegido este tema, uno de Ethereum, Sidra Arab, que en realidad tiene que ver como con la mitología. De las primeras culturas mesopotámicas y es una diosa maligna de la sexualidad y también está en la Torá, en el que viene siendo la primera parte del Antiguo Testamento, en el Génesis, y se supone que es la igual a Adán. Y se revela contra Dios y de ahí viene como el gnosticismo, el conocimiento, etc. En pocas palabras, y ya expulsar el paraíso. En pocas palabras, el deceso, la sí, pues, es como es una diosa así como super hipersexualizada. Wow. Según la Torá y el evangelio como judío, ella es la pareja de, termina siendo la pareja de Satán. Un profesor de filosofía nos explicó parte de un libro que había leído, que ahí hablaban del asunto de que antes de Adán y Eva ya habían creaciones por Dios, se supone, pero que habían sido fallidas porque no se ajustaban a su mandamiento que tenía supuestamente el paraíso. A las costillitas. Entonces lo expulsaba del paraíso hasta que ya, Adán le resultó. Pero después venía a crear la compañera. Tuvo varias fallas en crear la compañera de Adán. Y que también fueron expulsadas. Sí, eso sale en Resident Evil, en la película. ¿Cachai? Y después al final apareció Eva, que se sometió prácticamente, claro, a Adán. Claro, porque Lilith no fue fallido, solo que Lilith no le aguantó grupo al final. No, claro, no le aguantó grupo. ¿Cachai? Sí, casi siempre se da a entender como una cuestión sexual. Bueno, de que ya, la cosa es... a la mina... No, está muy bueno. Bueno, en el cristianismo está, pero en el Génesis. Si quieren más detalles, tienen que ver Evangelion. Claro. Ya, justo. Naruto. Léanse el Génesis. Léanse el Génesis. Ahí van a entender todo. Lean la Santa Biblia. Y después elegí un temita de Dark Funeral. ¡Wow, compadre! Fantástica esa banda, compadre. Que el otro lado de la crucifixión. Exactamente. Mira, la crucifixión mirada desde los satanistas. Yo no soy satanista, pero bueno, me parece igual. Yo sí. Igual de lícito, Kuma. Soy satanista, pero encuentro toda la razón. Es satanismo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo puse a Reverendo Manson, no sé, yo viva el Satanás. Eso, pues. El tema se llama Bobiscum Satanás, que Satanás esté con ustedes. Estamos de acuerdo con el tiempo. Que Satanás esté con ustedes, chicos, esta noche. Bueno, así que son canciones. Nos despedimos con los temitas de. ¡Oh, estos cabros se están persinando! Bueno. Nos encontramos en una próxima sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Chaito, cabros! ¡Hasta luego! ¡Muerta que diablo! Oh,